El día 14 regresaron en tren los jugadores coreanos que participaron en el Campeonato Asiático de Judo de los Jóvenes y los Juniores para el 2016, efectuado en India del día 6 al 11. En el certamen, los coreanos conquistaron 2 medallas de oro y una de bronce. Oh Sun-hee y Ji-un-ha ocuparon el primer lugar en 48 y 52 kilos del judo femenino de categoría de jóvenes al vencer a todas sus rivales. Por su parte, Chang Chong-il recibió medalla de bronce en 55 kilos de judo masculino de categoría de jóvenes.